Y quién sabe si para esta hora, para este tiempo, Dios tiene un propósito especial para tu vida. Es un propósito poderoso, un propósito del cielo. El Señor planificado, programado para ti desde antes de la fundación del mundo. Note bien, según sus planes y propósitos, nos llamó para ser salvos, para ser libres de un conflicto, de una adversidad, en un mundo, amigo, que aparentemente ya no puede ser restaurado. Pero hay una promesa para tu vida, para ti, amigo, amiga. Hay una promesa grande. Cielo nuevo y tierra nueva, que solo el Señor te lo puede otorgar. Nadie, ninguno de nosotros, nadie tiene el poder ni la facultad para darte algo nuevo, para restaurar tu vida. Solo Cristo puede restaurar tu vida. Por eso esa palabra en Mateo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Después de esto vendrá el fin. Note bien. Vendrá el fin. Pero el que persevera al fin, esta será salva. Ese es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de Dios para ti, amigo, amigo. Que Dios quiere salvarte, libertarte. En un mundo que se está perdiendo. Por eso el Señor mismo dijo: el que ama este mundo, el que sigue este mundo, perderá su alma. Porque los deseos de este mundo, los deseos de esta carne y la vanagloria de la vida, prácticamente es del mundo. Pero el que persevera al fin en Cristo Jesús, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y note bien, es algo grande, algo poderoso. Por eso el Señor nos llama a tiempo, para que corramos, para que nos acerquemos y le digamos al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma. Amigo, amiga, busquemos de Dios, acerquémonos a esa plena gracia, misericordia que está vigente. Hoy todavía está vigente, porque será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Pero ¿qué dice la palabra? Luego vendrá el fin. Vendrá el fin, amigo. Se acabará. Se acabará este tiempo de gracia, de dispensación para el pueblo gentil. Por eso tenemos que procurar y prepararnos para ese tiempo, para ese advenimiento cuando Cristo venga. El Señor viene pronto. Estamos a las puertas. Ya el Señor viene a mí. Y quién sabe si para esta hora, para este tiempo, Dios te llama, Dios te ama. Antes de que sea demasiado tarde. Bueno, no se puede hacer nada. Mi amiga, es urgente. Es urgente para que tú puedas venir a Él. De lo contrario, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Corramos a Él, buscamos al Señor, un corazón dispuesto, invocando su nombre. Tenemos que prepararnos para ese día, para que nadie ni ninguno nos sorprenda cuando Cristo venga. Porque el anticristo, amigo, en cualquier momento viene a la tierra a engañar al mundo. Y Él va a confundir. El hombre no va a saber distinguir ni diferenciar entre la verdad y la mentira. Será una época de confusión. Una época donde prácticamente el hombre estará rodeado de muchos problemas en la tierra. La situación es inminente. Este mundo, amigos, se está perdiendo. Porque cada cosa tiene su final. Cada cosa, amigo, tiene su final. Por eso tú y yo tenemos que procurar, tenemos que estar listos y preparados cuando Cristo viene. Y cuando Él viene, amigo, si estamos con Él, iremos con Él, seremos llevados. He aquí vengo pronto, dice Él, y mi galardón conmigo. He aquí vengo pronto, dice Él, bienaventurado el que guarda la palabra. Bienaventurado el que oye la palabra de esta profecía. El Señor te llama, el Señor te ama. Acércate pronto. Ven a Él. Los días son malos. Los tiempos son peligrosos. Y quién sabe si para esta hora, para este tiempo, Dios quiere levantarte. Dios quiere usar tu vida. Porque es el Señor, amigo. La gloria sea para Él. Al Señor sea la gloria. Él le pertenece la gloria. Porque Él murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por ti. Derramó su sangre. Por eso la palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí.